rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Son las 11 de la mañana y un minuto, comienza esta segunda hora del Enredando las Mañanas desde Radio Roja, desde el Valle de Punilla, en la localidad de Casa Grande, sonando para todo el país a través de la rnma.org.ar. Y aquí estamos con Juan Martín, con Lea, compartiendo mesa, haciendo un primer análisis o una primer masticada de estos seis meses de Milei. Surgió el tema deuda externa, así que también vamos a incorporar a esta conversación a Alejandro Olmos Gaona, especialista absoluto en temas de deuda externa. Lo tenemos aquí en la sala de chat y le agradecemos mucho que se haga un ratito para conversar con la Red Nacional de Medios Alternativos. Alejandro, ¿estás por ahí? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Martín? Un gusto saludarte, gracias por este ratito compartido. Estamos con Juan Martín, con Lea Ross también en la mesa, masticando un poco estos seis meses de Milei. Y ya de hace un tiempito teníamos ganas de hablar con vos. Yo te iba a hacer como una chance al principio, decir, es la primera vez que hablamos en todos estos años de medios alternativos desde el superávit fiscal. Me pareció una introducción, por lo menos como disparador, así como la preanunciada y autoanunciado superávit fiscal sería algo novedoso para nosotros, pero entendemos que hay trampa ahí, sobre todo por leerte en las últimas semanas. Sí, indudablemente hay trampa, primero porque ese superávit fiscal, ese superávit financiero se ha logrado licuando salarios, jubilaciones, postergando pagos. Y claro, si vos tenés deudas por 500 mil pesos, cobrás un sueldo de 450 o 500, no pagás lo que debes, te va a quedar plata, indudablemente. Pero a esto se sube que ese superávit fiscal de alrededor al 30 de abril, porque todavía no se sabe, es decir, ha sido en cuatro meses de 4 billones y algo de pesos. Pero claro, lo que el gobierno no dice es que cómo es posible que de esos 4 billones de superávit haya que millones, porque se utilizaron casi 3 billones de pesos en pagar intereses de la deuda. Uh-huh. A esto se suma que ese superávit, de medido en dólares, sería de alrededor de 1.250 millones de dólares. Para mí no tiene ninguna relevancia, porque la deuda pública de la Argentina, de la que no habla Milei y no habla ningún funcionario del gobierno, y en general los medios tampoco hablan, creció en enero 10.660, en febrero 5.270, en marzo más de 16 de economía, lo que hace un endeudamiento en cuatro meses de 43.000 millones de dólares. Uh-huh. El gobierno no dice qué va a hacer con esa deuda, cómo se va a pagar. Es decir, el Fondo Monetario nos tiró 800 millones de dólares, que es nada. Entonces, el panorama de endeudamiento es muy complicado, además de las otras variables que uno puede ver. El crecimiento de la pobreza, la indigencia, la vulnerabilidad. Es decir, la Universidad Católica acaba de hablar de los problemas alimentarios de un 20% de la Argentina. Uh-huh. Y hace un montón de cifras. Alejandro, hola. Para mejorar un poquito las comunicaciones, tal vez te pido si suspendemos el video para que mejore el audio. Igual te escuchamos bien, tal vez con bueno, algunas interrupciones, pero te escuchamos muy bien. A este contexto, tal vez que estás manifestando, para alguien que se autoprofesa también odiador del Estado y sus estructuras, también cabe decir que le gustan mucho la modalidad de engañar con los números, justamente a la hora, a la luz de lo que estás diciendo también de los datos que no contemplás para hablar de un superávit fiscal. No, no, además de engañar, es decir, sostener lo insostenible. Porque después de lo que vemos, hemos visto con la ministra Petovelo, primero, cuando se habla de que se había encontrado unos depósitos donde había más de 5.000 toneladas de alimentos, primera versión, eso son alimentos. Primero dijeron, cuando asumieron el gobierno, que encontraron las arcas vacías, no había alimentos, no había nada. Después, cuando se supo que había esta enorme cantidad de alimentos, primera versión, que esos alimentos estaban acumulados para responder a eventuales catástrofes. Cuando se les tiró que había habido problemas como lo de Bahía Blanca, etcétera, ahí dijeron que bueno, que la mayor parte eran yerba. Cuando también se puso en evidencia que no era cierto, ahí empezaron a trastabillar. Y esto culminó con la denuncia de Juan Grabois en la Justicia Federal, donde el juez Casanello no solo intervino los depósitos de Tafí Viejo y el de acá de Villa Martelli, y se dio cuenta que todo eso era un disparate, y ahí fue que intimó al gobierno a que dijera cuándo iba a repartir los alimentos. Y apareció esta señora, Leila Gianni, secretaria legal o subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, un nombre realmente que me suena raro, a decir que de ninguna manera iban a someterse a la decisión de jueces militantes. Yo pregunto, esta señora es abogada. ¿Ella sabe que el Poder Judicial tiene facultades para pedir lo que sea a cualquier funcionario, a cualquier ministerio, a través de una denuncia penal? Pero bueno, dijeron, no le dieron bola al juez Casanello y apelaron la resolución. Uh-huh. Y la Cámara Federal, la semana pasada, los puso en evidencia. Y entonces intimó a que hagan lo que el juez decía bajo apercibimiento de desobediencia. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Martín? Un gobierno que se maneja con estas pautas, que miente descaradamente, que no da los números reales. Y a mí lo que me sorprende, además de esto, es que leo en todos los medios que Milei ha subido en la consideración pública. Ah, sí. Ahora, yo no sé si estaré hablando con otra gente, ¿no? Pero no hay persona con la que hablo que no esté apostrofando al gobierno. Los medios dicen que no, que las encuestas le dan cada vez mayor. Ahora, o los argentinos estamos locos o están mintiendo descaradamente. Pareciera. Recién revisábamos también un poco acerca del electorado y qué posibles medidas de las que se vienen, como algunos aumentos con los recortes de subsidios, puedan llegar a afectar a ese votante que todavía parece que banca. Acá está Lea, que también quiere sumarse a la charla. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Bueno, no, sobre ese último punto, yo creo que hay dos explicaciones. Primero, tiene que ver con el hecho en que Milei es una figura que apunta a un problema determinado, que es la inflación, da un diagnóstico de por qué hay inflación, que considera que es la emisión monetaria, y que considera que hay que eliminar la emisión monetaria porque a la vez considera que la emisión de billetes a su vez se destina vía impuestos a sostener una casta política que son secretarios, funcionarios, gente burócrata, corruptos, etcétera. Bueno, al asumir, él frena la emisión, hay una desaceleración en la inflación y eso genera en el ahora, ¿no? Después veremos lo que ocurre en el después. Pero en el ahora genera como un ambiente en una parte de la sociedad, es decir, él por lo menos dijo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo y algo de efecto está generando. Eso por un lado. Ahora, perdón. Sí. Perdóname que te interrumpa. Sí, por favor. Es decir, eso de la emisión monetaria no sé de dónde sale, porque yo reviso los balances del Banco Central y cuando se fue el Alberto Fernández, la base monetaria de 10 billones de pesos. Ahora la base monetaria es de 16 billones de pesos. Uh-huh. Ha aumentado un 60%. Entonces, ¿cómo que no hay emisión? ¿Por qué aumentó 60% la base monetaria? Claro, lo que ocurre también es que cuando uno está en la calle de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, uno ve que hay más gente pidiendo plata porque hoy en día se van bajando la circulación de billetes de peso, digamos. La definición de no hay emisión monetaria, más allá de que efectivamente siga habiendo emisión monetaria, sea por influencia de los medios o por la lectura que se pueden hacer de acá para allá, se contempla que la desaceleración de la inflación se debe a que se desaceleró la emisión monetaria. Ese es el discurso que queda instalado y que explicaría en parte de por qué hay un cierto, todavía un cierto apoyo a Milei, que de todas maneras, repito, ya se cumplieron 6 meses, hay que ver cuánta tolerancia puede haber para el día de mañana. Y después está la cuestión de que... Claro, sí. Sí. No, decime, y la otra parte de por qué puede haber cierto apoyo tiene que ver con el hecho en que la sociedad no contempla que haya una contraparte que se enfrente a Milei o que trate de hablar sobre, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué está haciendo mal lo que hace Milei y cómo solucionar los problemas que estamos padeciendo? Vacío de argumentos. Decís. Hay marchas que algunos tienen legitimidad social o no, pero que consideran que solo apuntan a una cuestión defensiva. No hay una cuestión ofensiva, no hay una claridad programática. De ahí es que podés contemplar ciertas figuras, por ejemplo, no sé, Guillermo Moreno, que genera toda una discusión sobre lo que está diciendo, pero porque no se ven otras figuras que traten de generar una claridad programática sobre cómo salir eso. Entonces yo veo que esas son las dos cuestiones que explicarían por qué hay todavía un cierto margen de apoyo a la figura de Milei. No, seguramente. Milei crece porque primero la gente se hartó de la dirigencia política tradicional que demostró que no servía para nada y no le dio solución a los graves problemas que tenía la Argentina. Y esto que vos planteás de que es cierto, en este momento no hay nadie que se le oponga con un plan concreto, con una política de Estado, con otras alternativas. Es decir, acá él crece precisamente por las falencias de los otros. Pero más allá de eso, me imagino que la gente va al supermercado, que la gente compra comida, que la gente ve que la pobreza ha subido enormemente, que la indigencia también. Entonces, más allá de todas estas cosas que por supuesto son importantes, es decir, hay realidades que no se pueden desconocer. Entonces, si yo tengo un sueldo y cada vez me sirve menos, por más que yo tenga algún tipo de esperanza, veo que pasan los meses y cada vez estoy peor. Entonces, es decir, eso me llevaría a la reflexión de que hay cosas que tengo que evaluar de otra manera. Lo que pasa es que, mira, ayer casualmente veía una serie en Netflix sobre el ascenso de Hitler al poder y esta hipnotización de la sociedad alemana, que a un señor, a un sujeto que no tenía una facha así de una persona que podía deslumbrar y nada por el estilo, con un lenguaje muy precario y con 3 o 4 palabritas, subyugó de una manera tan demencial a un pueblo. Y claro, veo a Milei que maneja varias frases económicas muy limitadas, que tiene un gurú como Murray Rothbard, que es un economista marginal que puede llegar a decir cualquier disparate, y veo ese fanatismo de una enorme cantidad de gente que lo mira, que salta con él, es decir, en espectáculos circenses como el del Luna Park, y digo, está bien que los otros no sirven para nada, está bien que los otros han demostrado su incapacidad, pero eso no quita que no tengamos el suficiente grado de reflexión para darnos cuenta que con este señor que insulta, descalifica, utiliza todas las malas palabras del repertorio para todo aquel que no coincide con sus opiniones, es decir, pueda ser una persona rescatable que pueda llevar a la Argentina a otro lugar. Alejandro, en términos de endeudamiento externo o incluso de las obligaciones de pago, que sabíamos que para este periodo de gestión de estos 4 años era cuando empezaban a subir radicalmente los costos de esos pagos de intereses y estas cuestiones. ¿Cómo sentís que viene ese tironeo entre la realidad de otra vez encontrarnos con un gobierno que prefiere pagar que estudiar, que además el vínculo es bien estrecho, que incluso desde la campaña se lo asocia a BlackRock o intereses que en otro momento hicieron fuerza para que se paguen deudas que se estaban por lo menos peleando a nivel internacional? Pero ¿cómo ves la situación además de lo que significa Milei para el Fondo Monetario, con el que parece haber en estos 6 meses siempre algunas tensiones, alguna declaración políticamente correcta del Fondo Monetario diciendo no se zarpen, pero que a la vez el parece haberse abierto una vez más la oficina del Fondo en Casa Rosada? Claro, el tema de la deuda, del que no se habla, porque una de las cosas que vos ves, yo leo los diarios todas las mañanas, casi todos, y de la deuda pública nadie habla nada, como si los 425 mil millones de dólares, que es en este momento, no tuviera ninguna significación, como tampoco tuvieran significación los casi 7.000 millones que hay que para este año, los más de 8.000 que hay que para el año que viene, y así creciendo las obligaciones. Y si no hay plata, ¿de dónde va a salir la plata? Uh-huh. Es decir, dejemos de lado los cuestionamientos del origen espurio de la deuda, de todas las refinanciones mal hechas, del siniestro stand-by de Macri, del mal arreglo que hizo Martín Guzmán, pero Milei no habla una palabra de cómo va a enfocar un problema que es gravitante. Y es gravitante porque, si bien en este momento estamos manejándonos con un presupuesto viejo, es decir, va a tener que decir qué va a hacer con la deuda, cómo va a volver a negociar con los acreedores privados, con los fondos de inversión y con el mismo Fondo Monetario Internacional, porque lo que acordó Martín Guzmán con el fondo es pagarle al fondo toda la deuda del macrismo, 45.000 millones, con plata que nos iba a dar el fondo. Y después, como eso terminaba en el 2025, del 2025 al 2034, devolverle al fondo toda la plata que nos había prestado. No se sabe una palabra cómo lo van a enfrentar y cómo lo van a hacer. Y nadie dice una palabra que la deuda sigue siendo el gran problema de la economía argentina. Porque si vos tenés una situación como la que estamos viviendo y hay que pagar de intereses de la deuda cifras astronómicas, esa plata tiene que salir de algún lado. Claro. Y como el otro día muy bien lo graficaba Alfonso Pratgay, señores, la hiperrecesión que estamos viviendo determina que la gente cada día compre menos, y al comprar menos, el gobierno recauda menos, y al recaudar menos, eso significa que el déficit va a aumentar, y para tratar de compensar el déficit va a tener que hacer algo. Y una de las cosas que ya se les ha ocurrido, y para eso lo tenemos al célebre Luis Caputo, es que emitió un bono atado al SER por creo que 4 o 5 billones de pesos hace un mes. Y además emitió dos bonos por 6.000 millones de dólares cada uno, con vencimiento el año que viene y el del 2026. Es decir, como verás, la Argentina se sigue endeudando, sigue reciclando su deuda, y esto significa cada vez mayores gastos, mayores acumulación de intereses, y lo mismo de siempre, con una circunstancia que determina que vamos a ver hasta dónde se puede sostener esto. Alejandro, eso me hace recordar una frase del colega Diego Genud, esa frase de donde hay una necesidad nace un derecho, en el caso de Caputo sería donde hay una necesidad se lanza un bono de deuda, porque en definitiva es como que los dólares no vienen, entonces Caputo se la pasa mandando bonos de deuda, bonos de deuda, bonos de deuda. Donde nace una necesidad nace un curro, también dice Diego Genud, digamos. Claro. Claro, ¿no? Y además una de las cosas que a veces me preguntan respecto al tema de la deuda, ¿por qué esto no tiene trascendencia? ¿Por qué un juicio que ha probado una gigantesca cantidad de delitos está ahí archivado en la justicia, nadie le da bola? Uh-huh. Y claro, porque es decir, hoy en día parece que está mal hablar de los privados, está mal hablar de los grandes empresarios, porque además Milei dice que esa va a ser la solución de la Argentina, ¿no? Y fíjate que un amigo mío, que precisamente es banquero, le dije que me dijera cuánto era en plata de hoy la deuda que habían transferido los privados en 1982 al Estado Nacional. Deuda probadamente trucha en un 90%, uh-huh. O sea, producto de un verdadero delito y defraudación al Estado Nacional. Y me dijo que esos 23.000 millones de dólares del año 1983-84, que según informe el Banco Central es el stock de deuda de los privados, a el 30 de diciembre eran 156.080 millones de dólares. Entonces, entre todas las dificultades que tenemos, está que tenemos un sector de grandes empresas privadas argentinas y extranjeras que lo único que les interesa es usufructuar del Estado y no colaborar en nada para la inversión pública. Y a esto se suma que hay señores como Galperín, como los de Techín y como otros que en este momento han trasladado sus matrices societarias a paraísos fiscales o a lugares donde no pagan impuestos. Entonces, hoy creo que, no sé quién, no sé si alguno de los dirigentes políticos dijo, señores, ustedes hablan mucho, pero están en lugares y no pagan impuestos. ¿Por qué no? Ah, no, a Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía durante el época de Cristina. Y esto es así. Entonces, cuando tenés toda una confluencia de cosas que contribuye para que la economía no despegue, y por más que las palabras de Milei digan lo que digan, por ahí que Franco trate de atenuar los desmesuras de Milei, es decir, esto no funciona. Y por otro lado, un presidente que viaja con fondos públicos, hace viajes privados. ¿A dónde viaja? A lugares donde se entrevista con supuestos grandes inversores. Hasta ahora no consiguió un solo centavo para que estos señores con los que se entrevista vengan a la Argentina. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Esto parece una comedia de enredos, ¿no? Donde se dicen cosas, otros las contradicen, pero la realidad es que seguimos empantanados. Alejandro, no sé si bueno aparecerá en tus escenarios deseables, como vos decís, en tu algoritmo de amigos, de conocidos, hay un sector de gente que no está sintiendo de la manera que uno después puede ver en las encuestas, en los apoyos al gobierno, está la fantasía de, bueno, esto no resiste, el plan no está. Cuando se nos abre ese escenario de una potencial, digamos, bomba atómica en este gobierno, que en algún momento les pueda surgir por cualquiera de los miles de frentes que tienen abiertos, y ante un escenario realmente de, bueno, esto no se sostiene. ¿Cómo ves que un gobierno, sea el cual fuere, que se arme de emergencia, que sea una especie de parche de lo que esté, o realmente de que se logra armar otra cosa para cambiar el rumbo, por lo menos ajustarlo, porque el rumbo tampoco lo termina de tumbar Milei, ya viene bastante torcido de antes. En términos de deuda externa, o de por lo menos de endeudamiento y de cómo manejar estas obligaciones de pago, ¿cómo te imaginas un escenario concreto de un gobierno que realmente quiere ponerse las pilas con respecto al tema deuda externa? Siempre, por las líneas de estudiarla, pero políticamente, o sea, a la hora de empezar a tomar decisiones de hora menos uno de un gobierno que viene a salvar un poco la situación, ¿cómo te imaginas que debería ser encarado el tema de deuda externa? Mira, primeramente, algo previo, ¿no? Yo veo que ahora mucha gente le cuesta criticar a Milei, y bueno, fueron 6 meses, el desastroso gobierno de Alberto Fernández, claro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto me parece esa especie de ilusión, es la, a pesar de las diferencias, es la misma ilusión que se tuvo con Fernando de la Rúa. Y cuando asumió Fernando de la Rúa, a los 6 meses, nadie imaginaba que iba a estallar en el 2001 de la manera que lo hizo. Uh-huh. En este momento, todos tratan de justificar de alguna manera a Milei por lo que recibió de herencia. Mira. Por supuesto, es decir, en eso no cuentan que se mandó una devaluación de más del 110%, que eso generó un pico inflacionario enorme. Ese pico inflacionario no se debía a la gestión de Alberto Fernández. Hay que desconocer principios elementales de economía para darse cuenta que no fue así. Pero más allá de eso, yo tengo el ejemplo de lo que viví en el Ecuador con el presidente del Ecuador, cuando decidió, señores, a los inversores, a los acreedores, se acabó la joda de la deuda. Nosotros no refinanciamos más ni reciclamos más. Vamos a discutir las condiciones, vamos a ver qué es lo que hay de deuda real y no hay de deuda real, vamos a discutir intereses, vamos a discutir los contratos, vamos a discutirlo todo. No la gestión pasiva de decir, bueno, si debemos tanto, bueno, es decir, bájenos un poquito los intereses, extiéndanos un poquito los plazos, porque eso es lo que ha hecho la Argentina siempre. Y yo recuerdo siempre una frase de un gran ministro de Economía que tuvo la Argentina en ese momento de finanzas, el doctor Juan José Romero, que fue ministro en 1893, cuando la Argentina estaba en una enorme crisis de la deuda, y envió a su embajador, al ministro en argentino en Londres, hablándole que primero plantear una moratoria de 10 años y, punto segundo, ni se le ocurriera pedir nuevos créditos para pagar la deuda vieja, porque la frase es textual, esto es ir derecho a la bancarrota. Ajá. Esto es lo que ha hecho la Argentina siempre y así nos va. Entonces, si un gobierno no enfrenta el problema de la deuda de otra manera, discutiendo los contratos, discutiendo las obligaciones que ha contraído, discutiendo las exigencias de los acreedores y fundamentalmente planteando que hay hechos que constituyen delitos de acción pública que para el derecho argentino, el derecho civil, el derecho administrativo, son actos nulos de nulidad absoluta y los acreedores han sido cómplices, como el Fondo Monetario, ha violado su convenio constitutivo que establecía que no podía darle dinero a un gobierno que recibía la plata por un lado y se la llevaba por el otro a través de una salida enorme de capitales. Uh-huh. Entonces, si aquí no hacemos un replanteo total de todas estas cosas, y no va a pasar absolutamente nada. Y cuando me dicen que eso es imposible, por eso vuelvo a plantear el ejemplo que viví. Yo fui asesor del presidente del Ecuador, trabajé en la auditoría de la deuda y vi cómo enfrentamos a los acreedores y vi cómo esos acreedores que estaban acostumbrados permanentemente a que les refinanciaran las obligaciones y que les pagaran, se dieron cuenta que había un gobierno que tenía otras características, que tenía una auditoría que había demostrado la enorme cantidad de delitos y de violaciones a la ley, no solo la ley del Ecuador, sino las propias leyes de los Estados Unidos, como ha ocurrido acá. Claro. Entonces dijo, muchachos, esto se terminó. Así que empecemos de nuevo, porque si no, va a ser una cuestión de nunca acabar. Y bueno, y pudo hacer realmente un arreglo notable, aunque podría haber hecho un arreglo mejor, y no lo hizo porque no contó con el apoyo de ningún país latinoamericano. A ver, si estuviéramos en un plenario de nuestra organización de base, tendría que anotar las líneas de acción después de estos diagnósticos, y diría entonces, primera línea de acción, parar la deuda, parar de pagar lo que sea por 10 años, como decían en 1893, meterse a estudiar. Ahora, meterse a estudiar la deuda también no hace correr los tiempos, o por lo menos no tendría que haber acciones en paralelo, aparte del estudio y el acopio de pruebas y de distintas cuestiones. Digo, para que, tomando la medida de que frenaste los pagos, tenés tiempo para estudiar, pero al mismo tiempo se te empieza a complicar la situación, extranjera de una posible inversión o de lo que fuera para el crecimiento también. Primero, que la Argentina hace tiempo no recibe inversiones. En segundo lugar, que cuando la Argentina entró en default, los únicos que iniciaron acciones legales fueron los fondos buitres, que era una cifra insignificante respecto a la deuda total del país. ¿Y qué pasa? Acá existe un mito, Martín, no se puede dejar de pagar. Yo me acuerdo, cuando se estaba negociando con el Fondo Monetario, es decir, hasta un legislador que me parece muy ponderado en su análisis, como Leandro Santoro, dijo, no se puede dejar de pagar. Yo publiqué un libro hace unos meses que se llama El FMI y el Derecho Internacional, que de alguna manera fue confiscado por las autoridades de la provincia de San Luis cuando asumieron el 10 de diciembre, porque, claro, llevaba prólogo de Alberto Rodríguez A, entonces dijeron, no, esto no puede circular, solo me quedó la edición digital, ¿no? Ajá. Bueno, ahí lo que planteo es que muestro primero la ignorancia de la dirigencia política y en general de todo el mundo cuando se habla de qué pasa si no se le paga al fondo. Si no se le paga al fondo, así como un país no puede denunciar al fondo en ningún tribunal internacional, el fondo tampoco puede ejecutar ni denunciar al país. ¿Qué hace el fondo cuando un país no le paga? Negocia. Y si no llega a ningún arreglo en 3 meses, vuelve a mandar misiones, y así puede estar 1 año, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Después de 3 años, de última, el fondo tiene como única opción suspender a ese país como miembro de la institución. Y la prueba está que cuando entramos en default con el Fondo Monetario, en el 2019, cuando ya el fondo ni nos dio más plata y ya no se le podía pagar, sube Alberto Fernández y se empieza a negociar. ¿Cuánto duró la negociación con el fondo? Desde principios del 20 hasta marzo del 2022. En ese periodo, el fondo ni amenazó ni presionó nada, simplemente iban y venían las misiones, iba Martín Guzmán, venían, había propuestas, nuevas propuestas, pero claro, cuando existe el mito de no, si no pago, nos amenazan, nos invaden, nos presionan, no viene la inversión extranjera, y esto de la inversión extranjera es otra de las cosas que parece que está instalada en la gente. La Argentina tiene 53 tratados bilaterales de inversión y se asoció al CIADI porque era la manera de recibir una gran inversión extranjera. El país que más inversión extranjera directa ha recibido en Latinoamérica en los últimos 30 años ha sido Brasil, y no firmó ningún, es decir, no hubo ningún tratado bilateral de inversión que vincular a la economía de Brasil con otras economías. Uh-huh. Entonces hay que terminar con esos mitos, bien, con estas cosas de las que muchos hablan, pero pocos conocen. Claro, claro, pocos claro. conocen cómo se manejan. O sea, no tienen tampoco facultades de cortarte el comercio con las otras, con cualquier otra negociación bilateral que vos tengas. No te quedas afuera del mundo por esto. Precisamente cuando yo hice este libro es para me metí en todas las normas del fondo, en su convenio constitutivo, en sus reglamentos, en sus estatutos y en toda la documentación interna del fondo que pude conseguir para ver cómo se manejaban. Y ahí pude ver que todas esas cosas, es decir, el fondo de ninguna manera va a bloquear la inversión en un país porque ese país no le pague. Es decir, sostener eso, primero es no conocer la historia de cómo se maneja el fondo con otros lugares, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que el fondo sean filántropos ni nos digan, bueno, está bien, no nos paguen nunca, hagan lo que quieran. No, pero es decir, hay que establecer las cosas en sus debidos parámetros. Alejandro Juan Martín le habla, ¿cómo le va? Buenos días. Le quería preguntar, lo escucho muy atentamente, quería saber, usted mencionó de su libro, ¿cómo se consigue su libro? ¿A dónde lo podemos ir a buscar el libro ese? ¿Lo comprar? No sé. Se lo puedo mandar hoy mismo a Martín por mail, si me manda el mail, se los mando a él y que se los mande a ustedes, ningún problema. Nos encantaría poder acercarnos a esa información. Porque tengo la edición digital, que la pueden leer, y en ese libro no solo analizo toda la estructura del fondo, sus documentos internos, lo que hace el fondo y todo lo demás, sino que hay un enorme capítulo dedicado al stand-by de Macri, porque esta es otra de las tantas mentiras que circulan. Cuando se hizo el stand-by con Macri en 2018, un montón de legisladores salieron a decir que no, que era ilegal, que esto, que el otro, no se había consultado al Congreso, todo nada que ver con la realidad. Y después la Oficina Anticorrupción le metió una denuncia a Mauricio Macri y a sus ministros y a varios funcionarios por haber suscrito el stand-by, y después que la Oficina Anticorrupción hizo la denuncia penal, el presidente emitió un decreto, Alberto Fernández emitió un decreto para que se presentara la Procuración del Tesoro como parte querellante. Se presentó la Procuración del Tesoro como parte querellante. Y después de eso, como final, la Auditoría General de la Nación emitió un dictamen hablando que se había violado la ley, la Constitución, todo absolutamente un disparate, y en ese libro lo demuestro minuciosamente, analizando ley por ley, estructura por estructura. Y además, todos estos señores se olvidan de que el stand-by que firmó Mauricio Macri, más allá del desastre que significó para la Argentina, en cuanto a su forma procedimental, que es lo que han denunciado, fue igual al que firmó Néstor Kirchner en septiembre del 2003 y a todos los anteriores stand-by que firmaron los jefes de Estado desde el primero de Arturo Frondizi en 1958. Ahora, cuando la Oficina Anticorrupción llega al extremo de decir cosas que no es y a inventar una norma que no existe, cuando la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado Nacional, se presenta a la justicia mintiendo descaradamente, y cuando la Auditoría General de la Nación, que se supone que es un organismo que debe manejarse con pautas técnicas, también desconoce principios elementales del ordenamiento jurídico, indudablemente tendríamos que preocuparnos. Alejandro, no sé si tiene ganas de sumar algo más que nos haya quedado afuera de esta charlita, que le agradecemos un montón por haber compartido un rato de la mañana del lunes con nosotros y para escuchar. No, Martín. Lo que sí te pido es que mandes tu WhatsApp, tu correo electrónico y el de tus colaboradores, así les mando hoy mismo el libro para que lo vayan viendo. Dale, perfecto, perfecto. Y lo circulamos con los interesados que escriban acá a la Radio Roja. A toda persona que le interese, usted se lo puede mandar sin ningún tipo de restricción. Bueno, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Quedamos atentos también a cómo viene este devenir en términos de endeudamiento externo, pero también a esto, a lo que has hecho referencia también en buena parte de esta conversación, que es aquel término de deuda interna, ¿no? Con los alimentos, con la economía, con el día a día, que nos parece tan tan importante mencionarlo en cualquier conversación contigo. Muchas gracias. Un lujo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Alejandro Olmos Gaona, entonces queda hecha la promesa. Cuando hacemos la publicación en la página de Radio Roja, de esta nota en particular, también enchufamos ahí el enlace al texto. Así queda todo disponible. Claro. ¿Te parece? Por favor. Muy bien. Nos queda un poquito más de Enredando las Mañanas. Haremos contacto con Misiones en un ratito. ¿Tenemos música? Y ahora tenemos musiquita. Mira, se viene un combo de mujeres. Amparanoia por un lado y Juana Molina por otro. Me encantó. Arrancamos con Amparanoia el día que no. El dinero no puede comprar, el tiempo se va y nunca regresará.